Mamá, es que estoy bizco, que veo la luna doble, mamá. Pues que estoy listo, listo para enamorarme de ti. Ya estoy bizco, que veo tus piernas largas, largas, largas y listas, listas para sacarme a bailar. Mamá, es que estoy bizco, que veo la luna doble, mamá. Pues que estoy listo, listo para aprender a querer. Este ritmo que tiene las piernas largas, largas, largas y listas,